vayamos llegando ya a la parte que nos corresponde, la final, es importante que tomemos en cuenta que el momento revelador de la vocación comporta, por tanto, para el cristiano una grave y gozosa responsabilidad, grave porque es grandísima, ¿verdad? Y es altísima la responsabilidad. Diría Martín Lutero en la época de la Reforma, es una tarea que requiere gran tesón, ¿verdad? Una gran tarea que necesita una gran responsabilidad, una grave y gozosa responsabilidad respecto a los demás hombres, que son los seres humanos, y que nos toca comunicarles el sentido de la existencia en el mundo. Fíjense nada menos y nada más la tarea fundamental a la que tenemos que ir. Necesitamos hablarles, comunicarles el sentido de la existencia en el mundo, subrayando la bondad y legitimidad de sus nobles proyectos y señalando a la luz el grado de desorden y de pecado que en ellos se introduce. Tenemos que clarificarle a la sociedad de que el mundo fue creado por Dios, es el escenario donde podemos servirle y cumplir sus propósitos, recuperar el sentido de glorificar su nombre y que la sociedad misma se ha encargado, producto de el área de la sociedad no redimida que ha infectado a la sociedad pecadora en este caso. Así que tenemos que tomar muy en cuenta, es una tarea fuerte. Cuando el cristiano en medio de su actividad en el mundo afirma y explica con toda naturalidad, por ejemplo, que el aborto es un crimen nefando, que el matrimonio es de un hombre con una mujer y de suyo indisoluble, que el trabajo humano no es un mero factor de la producción y que el derecho de libertad religiosa no puede ser conculcado, por poner algunos ejemplos de máxima actualidad, el cristiano no está exponiendo puntos de vista de una determinada confesión religiosa. Para nosotros sería de una denominación, sino defendiendo en el seno del debate cultural lo que entiende ser la dignidad del ser humano desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Y esa perspectiva bíblica fundamenta que el ser humano se encuentra como resultado de la imagen, es creado a la imagen y semejanza de Dios, la esencia, lo ontológico del ser humano. Tiene que ver con nada menos y nada más que la misma imagen del Señor. Un silencio cobarde en estas y otras materias semejantes manifestaría una falta de sentido mismo de lo que es la fe cristiana y de su misión acerca del mundo. Por eso, una comprensión completa de la vocación divina implica esta dimensión moral de la existencia que constituye de alguna manera al cristiano, por decirlo, con una expresión de Heidegger, para todo hombre en pastor del mundo y servidor del mundo. El ser humano se convierte en pastor del mundo y servidor del mundo. En Génesis 2:15, en Génesis 4:9, tenemos ahí instrucciones directas para que podamos entender esta situación. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos y las cristianas son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo, nada menos y nada más. Podríamos decirlo con mucha precisión también, como Jesús lo dijo, vosotros sois la sal del mundo, perdón, la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, mire nada menos y nada más. ¿Cuál es la función de la sal? Principalmente en la época antigua, donde no había una acción de congelamiento o refrigeración, pues como acaban de decir por ahí, la función principal de la sal era preservar. Muchas de las cosas anunciadas escatológicamente no han sucedido porque el pueblo de Dios está presente todavía. Habrá un momento en el que el pueblo del Señor esté ya en la plenitud de la presencia de Dios y todo lo que tenga que suceder tendrá que suceder aquí en la tierra. Pero es importante subrayar este elemento. Miren nada menos y nada más qué imagen la que nos da en este caso este autor. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Si la proclamación de la verdad sobre el hombre, sobre el ser humano, que hemos considerado como momento revelador de la vocación cristiana, apunta sobre todo a la energía de la fe, el momento de la comunicación de gracias entronca directamente con el amor. La esencia de toda la acción, la esencia del contenido del Evangelio, la esencia de la proclamación es el amor de Dios a este mundo. De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su unigénito Hijo. Dios, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. En ese tema, actualmente el Papa Benedicto XVI, en la segunda parte de una de las escritos que él ha tenido, anticipando otro que se dio posteriormente, las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana, leemos en esta, radican en la fe y en el amor aplicadas a la vida práctica. Es decir, de nada sirve decir que tenemos fe o que tenemos amor como seres humanos transformados en Cristo si en la vida práctica nosotros no echamos a andar todo ello. La misión de Jesús, que encomienda también a su Iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y predicar el Evangelio, conlleva la diaconía social. Conlleva a predicar el Evangelio es externar amor hacia la sociedad, pero también servir a la sociedad por medio de la diaconía social es decir que amamos también a esta sociedad como Dios la ama. Es decir, Dios está preocupado por resolver también los asuntos de enfermos, asuntos de salud, asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el hecho de tener una calidad de vida, porque la calidad de vida viene demandada por la misma naturaleza de nosotros como seres humanos. No es solamente subsistir como seres humanos, sino verdaderamente vivir para la gloria de Dios. Porque el cristiano y la cristiana, como pastor del mundo, no pueden limitarse al anuncio y proclamación de la verdad sobre el hombre, sino que debe amar con obras al mismo ser humano. Y repito, hacemos obras, que ese sería el filtro que hay que ponerle a esta porción. Hacemos obras no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Evidenciamos lo que somos porque ya el Señor ha obrado en nuestras vidas. Claro, la mentalidad estrictamente católica romana sí demanda méritos para la salvación. Nosotros hemos entendido que es por gracia que somos salvos, pero en consecuencia también hacemos obras porque ya somos salvos. Se manifiesta también la salvación en nuestra vida. No es solamente decirlo de diente a labio, hay que externarlo, hay que vivirlo, hay que manifestarlo. Lo que exigen comprometerse seriamente en la gestión misma de las tareas del mundo para que éstas se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor. Aquí no es cuestión de levantar banderas denominacionales, banderas religiosas, banderas confesionales, no. Aquí es cuestión de buscar la gloria mayor de nuestro Dios. Cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros servimos en una comunidad, cuando nosotros, pues está bien a llevar comida ya a la gente del Corredor Seco en Guatemala, pero hay que ir más allá de eso. Hay que buscar las raíces, las causas de ese problema que tenemos acá de hambruna ya en Guatemala y buscar proyectos que ayuden a solucionar la situación. No crear modus vivendi de personas que se convierten en burócratas del reino solamente recibiendo ayudas a través de las ONGs o de fundaciones que se establecen y las condiciones de la población nunca cambian porque conviene para muchos que estén así también. Pero aquí la iglesia o las iglesias más cercanas a poblaciones de esta naturaleza son llamadas, son encaminadas a que puedan buscar cómo esto se puede transformar y hacer que la gente supere totalmente esta situación para la gloria de Dios. El texto conciliar subraya que es esta una función propia de los laicos. Esta dimensión comprometida de la vocación cristiana es la que nos hace entender que el cristiano no es alguien que se hace presente en el mundo, sino que siendo de Cristo, es también del mundo. sobre todo a través de su trabajo. ¿Pero por qué? Porque ya vimos toda la dimensión de lo que implica que ese mundo es cambiado, es transformado, es un medio a través del cual nosotros nos vamos santificando también delante de la presencia del Señor. Y ese proceso redentor, transformador en nuestra vida se va manifestando cotidianamente en esos escenarios en donde estamos cada día también. Es decir, se va dando de doble vía. Llegamos a un escenario como hijos y como hijas de Dios que no tiene nada de santo. Entonces nosotros, si entendemos que ese lugar tiene que ser cambiado, empezamos a producir los cambios, empezamos a impulsar los cambios, empezamos a establecer la bandera del reino de los cielos en ese lugar, no de forma declarativa como muchos dicen hoy, declaro, proclamo, no, nada que ver con eso. Aparte de eso, es acción concreta, definida, específica, de decir por qué aquí las cosas pueden ser de diferente manera en un lugar de desempeño laboral. El requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. Hay pues que plantear a fondo la santificación del trabajo profesional. Eso es importante, la santificación del trabajo profesional, no la mediocridad. El hijo y la hija de Dios impulsan la innovación, la creatividad y la tarea excepcional para la gloria de Dios. Este autor católico romano sintetizó la tarea de que hablamos en esta expresión tan conocida: santificar cada uno el propio trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los otros con el trabajo. O sea, en la forma en que yo hago las cosas. Diría Pablo, el que sirve, que sirva bien. El que enseña, que se dedique a la enseñanza. Lo que está diciendo Pablo es, profesionalícense en hacer bien las cosas. Eso es lo que nos dice, ya interpretando un poco a Pablo, este autor católico romano. Es decir, santificar en todo lugar donde se esté haciendo el trabajo. La actividad nuestra, la presencia de una persona transformada por Cristo o que ostenta ser transformada por Jesucristo, tiene que ir y hacer lo que dice ser en donde quiera que se encuentre. En este punto del mensaje espiritual, que ha sido muy estudiado y conocen el de alguna manera o se conoce en un momento dado en algunos escenarios. Esos tres elementos de la santificación del trabajo no son tres realidades distintas, sino tres aspectos o dimensiones de un único proceso, la existencia secular cristiana, que miran al sujeto mismo, a los demás hombres y a las realidades objetivas que el trabajo humano construye en su dinamismo santificado y santificador. Es decir, nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos una tarea importantísima que realizar, y que el escenario que se va dando, el teatro de la gloria de Dios, la cotidianeidad en la cual estamos, nos ofrece la oportunidad de honrar y de glorificar el nombre de Dios. Eso, ese significado en este caso que tenemos de lo que se está realizando y que se está efectuando en el trabajo que Dios ha permitido que tengamos como instrumentos que somos de Él en sus manos, nos permitirá de alguna manera entonces crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Esta primera dimensión, santificar el trabajo, es la que especialmente nos interesa en el contexto de nuestro tema, porque buena parte de esa tarea moral del cristiano en el mundo en que vive consiste en realizar con calidad humana y sobrenatural su trabajo. Hacerlo todo como que si todo dependiera solo de nosotros, pero también confiar y esperar en Dios como que si todo solo dependiera de Él. Ese es un punto de equilibrio que necesitamos tener como hijos de Dios y como instrumentos en las manos de Dios. Y esto desde los aspectos más materiales de las tareas cotidianas hasta las complejas relaciones sociales que el trabajo mismo genera. Se trata de que en la ciudad terrena, en esas realidades objetivas que son fruto del trabajo, quede grabada la ley de Dios cotidianamente. O sea que la palabra de Dios es la que debe prevalecer. No lo que opinemos, no lo que creamos, no lo que sintamos nosotros que así es, no. Lo que la Escritura fundamenta y que debe prevalecer sobre la teología bíblica y folclórica que muchas veces prevalecen sobre la bíblica, y la teología teológica y la teología en este caso, perdón, folclórica e institucional, que a veces ostenta prevalecer sobre la bíblica. Y la bíblica, la teología bíblica, es responsabilidad nuestra como estudiantes de la teología el poderla descifrar y ponerla al servicio de la iglesia del Señor. Somos responsables de llevar esa tarea explicativa de la palabra misma de Dios en el contexto de la sociedad en donde estamos sirviendo. La tarea moral de que hablamos está pues en el núcleo de la santificación del trabajo humano e implica, entre otras muchas cosas, aquella valoración crítica de que antes hablábamos. Ese sopesar los ambientes y modos de convivencia social y política en los que el cristiano, en los que la cristiana se inserta, para saber qué grado de desorden, o sea, de pecado, se encuentra en ellos y actuar en consecuencia promoviendo, cuando sea necesario, una generosa reforma de las instituciones sociales y políticas. Como pueblo de Dios somos llamados también entonces a tener esa transformación completa social. Al hablar de santificación del trabajo y del mundo como tarea moral, me parece necesario finalmente subrayar lo siguiente: es acción del cristiano en el mundo, la profesión, la vida familiar, la actividad social y política, entre otras cosas, es el terreno específico de su libertad personal en donde debe servirle al Señor. Es decir, no le servimos a Dios solamente en las cuatro paredes, le servimos en donde quiera que cotidianamente nos desenvolvemos. Ese es tan santo, tan especial, como lo es una actividad de ministerio. La época de los 60 aproximadamente se sacó a jóvenes y señoritas de las aulas de las universidades para que fueran al campo misionero. Fue un terrible error que después los misionólogos tuvieron que corregirlo con las mismas comunidades de fe. Y ahora, entonces, a los países de acceso restringido, donde solamente se entra con desempeños profesionales que no sean de ministros o teológicos, pues entonces ahora los misioneros y las misioneras necesitan salir formados integralmente, no solo con su formación teológica, sino también con su formación llamada, de alguna manera a veces hasta mal secular, ¿verdad? Sino que debemos concebirla como esa formación general integral que como seres humanos necesitamos tener para servirle a Dios en donde quiera que nos encontremos. Porque la situación escatológica en que la vocación divina coloca al hombre, al ser humano, cristiano, cristiana, no altera el estatuto propio de las realidades sociales, que son el marco específico de la libertad personal y de las opciones libres y, por tanto, responsables de los individuos, sean cristianos o no. Todo ser cristiano, toda persona creyente, es responsable de llevar a la transformación mental de aquellos que no lo son para que entiendan que la vida debe vivirse para la gloria de Dios. Es decir, hay una evangelización teocéntrica enfocada en Dios, por Dios y para Dios. El ser humano necesita ser transformado en su mentalidad, en su desempeño. Hay que tener cuidado de no caer en una misión antropológica, es decir, centrada en el ser humano, que pobrecito, que se va a ir al infierno, que nada que ver. La palabra de Dios nos enfoca, nos manda, nos llama, nos demanda, nos impulsa a hacerlo todo enfocado en la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, el mismo ser humano es rescatado de la miseria del pecado por amor de Dios, tomando la iniciativa a Él para acercarse a nosotros y a nosotras, pero no de alguna forma enfocado en sí mismo, en el ser humano, sino porque es la gloria misma de Dios. Por supuesto, de puro resultado así, secundario, podríamos decirlo así, pues el ser humano no estará separado de la gloria de Dios, sino que cumplirá nuevamente el propósito con el cual tiene que hacer las cosas que es necesario. Esto quiere decir, desde el punto de vista eclesiológico, que las virtualidades de la unción bautismal capacitan a cada cristiano para discernir personalmente las exigencias del Evangelio en el orden personal y social. Cristo, en la conciencia de cada ser humano, cada varón o mujer, cristiano o cristiana, le interpela y le exige. Todo creyente, toda creyente tiene luces propias que recibe de Dios. Gracia de estado para llevar adelante la misión. Especifica que como ser humano y como cristiano ha recibido. Es decir, Dios, por supuesto, que trata personalmente con el ser humano. No quiere decir que Dios trabaja con partidas de blocks o de tacuches, ¿verdad?, o de prendas de vestir, no. Dios está tratando personalmente con cada uno de nosotros y de nosotras. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, nos hablan esa porción muy específicamente y finaliza después del llamado de sus discípulos para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar y echar fuera demonios, sanar enfermos, etcétera. Dice, y fueron a casa. Ese y fueron a casa y que los llamó por su nombre a cada uno significa precisamente el trato personal, el trato particular que Dios también tiene con cada uno y con cada una de nosotros y de nosotras. Otra cosa importantísima, los hermanos y las hermanas en las comunidades de fe, una vez quedan insertados por medio del bautismo en el desempeño de la iglesia, deben aprender que pasan no solamente a ser miembros, sino que pasan a ser discípulos, discipuladores y discipuladoras, que pasan a servir en pocas palabras. El bautismo casi que se convierte en la forma en que quedan ordenados y ordenadas los creyentes y las creyentes para que vayan y sirvan a Dios en donde están cotidianamente. Los jóvenes, las señoritas tienen que entender que su área de misión son las aulas de estudio donde están. El adulto maduro, el adulto mayor debe entender que cualquiera que sea el escenario en donde se encuentra cotidianamente, ahí Dios lo tiene para que le sirva. Ahí está su ministerio. Si aparte bivocacionalmente Dios le quiere usar en esa actividad y en otra actividad intereclesiástica, enhorabuena, pero que no se le sirve a Dios solamente cuando se está sirviendo en un oficio de ministerio, sino que servimos a Dios todos los días en donde cada uno nos desenvolvemos. Ese discernimiento de las realidades del mundo de que antes hablábamos es el ejercicio de la libertad personal y de ahí la importancia del principio de la responsabilidad personal sobre la que se basa toda la moral cristiana. Esa responsabilidad moral que necesitamos tener y expresar y manifestar en la cotidianidad de la vida y en la que no podemos callar como seres humanos transformados en Cristo es importante que podamos nosotros y nosotras realizar con responsabilidad. El autor que estamos de alguna manera citando lo ejemplificó de manera inequívoca en la homilía Amar al mundo apasionadamente. Un hombre sabedor de que el mundo y no solo el templo es el lugar de encuentro con Cristo. Ama ese mundo, procura adquirir una buena preparación intelectual y profesional, va formando con plena libertad sus propios criterios sobre los problemas del medio en que desenvuelve. Mire el proceso y la sistematización que lleva esta situación. Un hombre sabedor de que el mundo, y no solo el templo, es el lugar de su encuentro con Cristo. Ama ese mundo, procura adquirir una buena preparación intelectual y profesional. Va formando con plena libertad sus propios criterios. Es lo que hablaba hace un ratito con una hermana que me consultaba o me hacía ver que quizá el autor que hemos hablado hace un momento fue citado también por otro docente y que de alguna manera deja la inquietud o la ambivalencia de que, bueno, fue citado de una manera negativa, yo lo cité positiva hoy. ¿Qué nos queda? Investigar, le decía. Investiguemos para que saquemos nuestro propio criterio y entonces ahí sí ya pensemos las ideas que estamos transmitiendo, ¿verdad? Por eso les decía yo, primero le dije, ubiquémonos si estamos hablando de la misma persona y si estamos hablando de la misma persona, leámoslo bien para que entonces si hay que llegar a diferentes conclusiones atravesando el mismo camino, pues que lo hagamos. Pero yo no puedo pretender hablar mal de un teólogo o de una teóloga que ni conozco, a duras penas conozco el nombre, ¿verdad? Y eso suele pasar muchas veces, los mal llamados ateos, porque hay a veces los que dicen que son ateos de repente tienen algún problema y dicen, Dios, ay Dios mío, ¿verdad? Pero los mal llamados ateos regularmente son personas que ni siquiera la Biblia han leído una sola vez. Y los que dicen que la Biblia no es palabra de Dios también son personas regularmente que ni siquiera una sola vez han leído la Biblia. Y eso no lo digo yo, está en el libro de Evidencia que exige un veredicto de escrito por Josh McDowell. Son dos libros, son dos tomos que él ha escrito con esa tonalidad, con esa temática importantísima, y que es necesario que de alguna manera la tomemos en cuenta, ¿verdad? Toma en consecuencia sus propias decisiones como persona que es libre para formar sus propios criterios. Creo que se los he mencionado en otras sesiones de trabajo. En el ministerio, fundamental es que tengamos criterios para poder discernir qué hacer y qué no hacer. Proceden además de una reflexión personal que intenta humildemente captar la voluntad de Dios en esos detalles pequeños y grandes de la vida. Uno no puede servirle a Dios o no puede desempeñarse profesionalmente si uno depende siempre de lo que nos vayan a decir los demás o de la palmadita, ¿verdad? Para ser aceptados por todo el mundo. Eso va a ser muy difícil. Ni Jesús mismo fue aceptado por todos. Juan Bautista tampoco, siempre fueron cuestionados, sus discípulos fueron cuestionados, etc. Nosotros igual. De ahí el connatural pluralismo a la hora de las soluciones concretas que puedan darse a los problemas sociales y políticos. Esas decisiones concretas son en efecto propias de cada uno, ejercicio de libertad civil, mundo en última instancia. El impacto de esas decisiones culturales, sociales, políticas tengan en la dinámica real de la sociedad dependerá de su calidad técnica y del grado de aceptación que consignan en la vida real. Pero aunque provengan en las personas que las proponen de un intento de fundamentación en la ética del Evangelio, nunca pretenderán imponerse como imperativos de la Iglesia, lo que significaría una equivocada instrumentalización de la tarea humana del cristiano. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser llevada soberanamente a la sociedad en la cual vivimos y debe ser anunciada con criterio y con responsabilidad y con propiedad. No podemos ser ambivalentes en la presentación del Evangelio. En el Evangelio hay cosas que se negocian y hay cosas que no se negocian. Hay cuestiones que son totalmente irreductibles como consecuencia. Pero el principio de responsabilidad personal, consecuencia de la libertad también personal, tiene una importante implicación ya insinuada en lo que acabamos de decir. Las decisiones son personales, es cierto, pero solo serán cristianas si proceden en consonancia con la conciencia bien formada, o lo que es lo mismo, del intento humilde de captar la voluntad de Dios y de escuchar la palabra, en este caso, de los pastores. Es muy importante que con esto nosotros comprendamos la magnitud del trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, alimentar bien al pueblo de Dios. La principal tarea del pastor es alimentar, velar porque hayan pastos verdes donde cuidar, donde pastorear al rebaño. Y eso les va a permitir estar bien nutridos a los hermanos y a las hermanas. Las ovejas van a estar robustas para que puedan, en consecuencia, hacer lo que les toca, como en este caso los mismos animalitos que estamos citando, pero ya viéndolo en el contexto de la iglesia, para que cumplamos la misión de la iglesia. Pero imagínense, somos responsables. Por eso que cada vez que asumimos el púlpito, perdón, debemos entender que el mismo es la cátedra del Espíritu Santo y lo debemos hacer con temor y con temblor, no ir a hablar cualquier cosa que se nos vino en el camino o quererle aparantallar a la iglesia de que somos muy especiales, iluminados de Dios y entonces recibimos iluminaciones prodigiosas en un momento dado. No, no. Hay que sencillamente y humildemente estar de rodillas estudiando la palabra de Dios y recibiendo de Dios a través de su palabra, que es la fuente privilegiada de la comunicación que Él tiene con nosotros, que puede hacerlo de otra manera, indudable e indiscutiblemente, pero no será lo habitual. Lo habitual será su palabra. Países con acceso restringido al Evangelio, claro que viven día a día muchas manifestaciones especiales de Dios, porque el Evangelio nadie lo puede parar, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero Tenemos que tomar en cuenta que en países como el nuestro, donde en cada esquina hay una iglesia prácticamente, somos responsables de conocer más y mejor a Dios a través de su palabra. Quien quiere conocer verdaderamente a Dios es un entregado, asiduo, estudioso de la palabra de Dios. Quien dice que ama a Dios y que quiere conocer a Dios, pero ni abre la Biblia durante la semana, es un vil mentiroso. ¿Sí? Así de fácil. Porque, y ahora usted me dirá, ah, pero es que tal vez no puede leer. Bueno, si no puede leer, hay que pedirle a gente que le ayude a leer. Conozco a personas que son cieguitas, que son personas que no ven, pero que se han graduado con títulos y grados académicos universitarios. ¿Por qué? Porque querer es poder. Le han pedido favor a un familiar que los acompañe a la universidad y se han encontrado las dinámicas pertinentes para poder ayudarlos a que conozcan, aprendan, se formen y se gradúen. Enfrentan sus evaluaciones, son verbales, orales, no son exámenes escritos. Estaba pensando hacer tal vez una evaluación oral en este curso, no sé. De repente, ¿verdad? Y salen del susto rápido, ¿verdad? ¿Para qué ponerles 500 preguntas ahí o 50 preguntas, ¿verdad? Muy bien, la cosa es que el dicho es muy cierto, querer es poder, ¿verdad? Así que conozco testimonio de personas muy así de que yo mismo las he visto, ¿verdad? De evidencia completa, plena, en la que aún siendo no videntes tienen la oportunidad de alcanzar sus sueños de formación académica. ¿Cuánto más nosotros y nosotras? Ahora la misma Biblia está en audio, ¿verdad? Está también los que no oyen, pues tendrán otras formas de comunicarse que están creando las personas que quieren llegar a estas personas, y los no videntes pues tienen el braille, y hay Biblia en braille también para poderlo hacer. O sea, y usted y yo que estamos completitos, pues hasta penoso es que no abramos la Biblia entre semana. Más aún, y peor aún siendo estudiantes de teología, ¿verdad? Sí. Más aún, ante la ambigüedad de ciertas soluciones o incluso ante soluciones contrarias al Evangelio, el principio de responsabilidad personal se constituye en interpelación a la conciencia del cristiano para que decida libremente desde su conciencia, ahora iluminada por la palabra de la fe. Por eso pertenece a la estructura interna de la libertad cristiana la responsabilidad personal e indiscutiblemente unida a ella la fidelidad a la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios nos llena, si estamos llenos de la palabra de Dios, podremos pretender estar llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar guiados y guiadas por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, iluminados e iluminadas por el Espíritu Santo. Y vamos a discernir las cosas que sucedan en todos los entornos donde nos desenvolvemos cada día, y vamos a identificar qué pasa y qué no pasa. ¿Sí? Y qué tiene que hacerse conforme la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no abunda en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, si no abunda en abundancia, no vamos a discernir, no vamos a palpar las cosas o a identificar las cosas que son o no son de Dios. Vamos a andar ahí con acciones místicas de, permítanme, voy a orar un momentito solo para ver si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo se come eso? ¿Sí? Si estamos en plena comunión con Dios todos los días, nos llenamos de su palabra todos los días, inmediatamente, automáticamente, conforme se van dando las cosas en la vida, vamos a identificar qué es y qué no es de Dios. Lo cual no lleva a una actitud monolítica, sino a poner de relieve la existencia de una identidad cristiana en la historia, desde la cual se construye el pluralismo que enriquece. A la vista de la situación que ofrecen nuestras sociedades occidentales, me parece que todos estaremos de acuerdo en que se impone una nueva evangelización de nuestros modos de convivencia cotidianos. Esto es evidente a partir de las implicaciones de la vocación cristiana que hemos considerado, sobre todo lo es si miramos a Cristo, criterio y fuente, protonorma o norma anticipada, decíamos, de la existencia humana y cristiana. La protonorma o norma o modelo es Jesucristo. Proto, ya les dije yo que es anuncio, es algo que es lo primero de muchas cosas, ¿eh? Es lo que es primero. pero tiene la denotación de que es lo primero de mucho. No es de lo no único, ¿verdad? Y en este caso Cristo es la protonorma de la existencia humana y de la existencia cristiana. Es nuestro modelo. Por eso es que formamos o conformamos a la imagen de Cristo a la iglesia. Lo diremos también como San Pablo, es un deber que me incumbe, diría Pablo, ay de mí si no evangelizara, si no comparto el Evangelio. 1 Corintios 9, 16. Una nueva evangelización cuyo más urgente contenido es devolver al ser humano la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. La tarea de la evangelización arranca de la decisión de configurar las actuales realidades sociales desde el amor misericordioso de Dios, que en Cristo se ha hecho camino, verdad y vida para todos los seres humanos, lo cual no pide retorno a proyectos históricos del pasado, sino retorno al Evangelio, conversión personal a Cristo mismo, retorno y conversión que exigen no un conservadurismo político social, sino una creatividad que logre que las nuevas formas de convivencia se configuren, como dice el citado texto, según el plan de Dios creador y redentor. Lo que no puede admitirse es que la constatación de la historicidad de aquellas formas de cristiandad y de su no adecuación al presente histórico, cosas que afirmó sin dificultad, lleve a renunciar a una interna evangelización de las estructuras de la sociedad. Esa renuncia sería en realidad renuncia a la dimensión pública y social de lo cristiano. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos mencionado ahorita? Que a veces estamos recordando cosas que se hicieron en el pasado y que a veces ya no son aplicables en el momento. Hoy es que en mi época no fue así. Es que en hace unos cuantos años en la iglesia no se hacía. Bueno, se hacían las cosas que tenían que hacerse en ese momento. Hoy tenemos que hacer cosas que el presente nos demanda, nos exige estar atentos a poder realizar. Y es por eso que tenemos una tarea que debe ser actualizada continuamente. Y tenemos que tratar de ver hacia adelante y tener un poquito de perspectiva de las cosas que pueden venir y desde ya intencionalmente intervenir en ellas y no esperar a que nos caiga la ola para medio salir a respirar y agarrar aire un poquito y esperar que caiga otro oleaje y ahí otro oleaje y la iglesia solo pueda medio reaccionar ante las situaciones que se dan en la sociedad. Pero esa dimensión es consecuencia insoslayable de la lex incardinantium que se expresa en la vocación cristiana, o sea, en la encarnación de mi responsabilidad en la sociedad y en la doctrina de la santificación del trabajo. Si prosperase aquella renuncia, el cristiano ya no sería la religión de Cristo, el verbo hecho hombre, hombre verdadero, sino una religión espiritualista de meras interioridades a la que podría jugarse por el viejo argumento soteriológico de los padres griegos a propósito de la íntegra humanidad asumida por el Hijo de Dios. Lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Es decir, no podemos vivir solo pensando en que la fe cristiana tiene que ver con salvación de almas. Hay todavía términos que usamos hoy día, posiblemente sin mala fe, pero todavía nos quedamos solo pensando en una evangelización de las almas. Y se nos olvida que la redención es integralmente para seres completos. Aún nuestros cuerpos serán transformados, dice la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser eso? No me pregunte, yo no tengo la respuesta. ¿Qué pasará con todos aquellos que ya ni existen, ni siquiera el polvo de sus cuerpos? Pues una cosa sí es cierta, el ser humano integralmente será transformado y estaremos por la eternidad, no siendo un grupo de fantasmas por ahí volando en el espacio, atravesando paredes y todo, sino seremos o atravesando en la vida terrenal paredes y volando en el espacio como fantasmas, sino que seremos seres integrales, con cuerpos transformados que muy probablemente podamos atravesar paredes aquí en la vida terrenal. Al fin y al cabo, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Si usted pensó que la cosa es irse a otro lado, como que no está muy enfocado, vaya a Apocalipsis y se va a dar cuenta que la nueva Jerusalén desciende de los cielos. Se quema, se transforma, se purifica todo este mundo en el cual estamos contaminados por digamos, el pecado y la responsabilidad y la irresponsabilidad de una naturaleza pecaminosa que es la nuestra, por lo tanto será transformado, será quemado para ser purificado. Pero qué maravilloso es ver que Juan termina diciendo en Apocalipsis: y vi que descendía la ciudad santa. Y qué maravilloso es pensar en ese aspecto. Conclusiones. El estudio de la vocación del creyente en el contexto de la sociedad entonces no implica a que es posible desde la perspectiva de la creación y de la redención. Una, nos ofrece el proyecto divino original en el que encontramos un mandato cultural para que el ser humano, hombre y mujer, sea el forjador del progreso y desarrollo de la misma raza humana. Pero los efectos del pecado han opacado, han empañado el buen desempeño del ser humano, por lo que se ha desenfocado en la razón principal con la que debe desenvolverse en la sociedad. Es decir, de lo que hemos estado hablando en este curso es que el ser humano necesita reconocer su realidad, y la iglesia ha abandonado y ha cedido a una sociedad no redimida toda la temática que hemos estado abordando ahora. Y que urge que nosotros tengamos como consecuencia la oportunidad de retomar el camino, sabiendo que es una ardua tarea, porque comienza con autoevaluarnos a nosotros mismos, con revisarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, con evaluar nuestro desempeño y nuestra formación profesional. Por mucho tiempo se hablaba de que era preferible ser ministros espirituales aunque no tuviéramos formación teológica, pero eso fue una aberración a la realidad integral del ser humano y de la perspectiva de ver al mismo ser humano. Y es por eso que en algunos sectores las iglesias quedaron estancadas, porque el ministro mismo estaba estancado. En la medida en que nosotros nos formemos, en la medida en que nosotros nos profesionalicemos, en esa medida también tendremos la mejor manera de servirle a Dios, y en consecuencia la sociedad podrá también cumplir con sus propósitos, recobrar en esencia lo que tiene que hacer, recuperar su dignidad como ser humano, todo ser humano, y enfocarse nuevamente en el centro para lo cual ha sido creado, que es honrar y glorificar el nombre de Dios. Gracias a Dios está la redención, que en la cual Cristo permite restablecer el proyecto divino, ahora con nuevos componentes en los cuales el desempeño cotidiano de la vida se revitaliza con la vocación, o el desempeño profesional, que cualquiera que éste sea, en la comunión con Dios desde Cristo y mediada por el Espíritu Santo, realiza, recuperando así la razón de saber vivir la vida. El ser humano necesita aprender a saber vivir la vida, y eso lo vamos a lograr si somos responsables en la sociedad, en los ámbitos generales, civiles, políticos, culturales, porque todos esos son ámbitos en los cuales o desde los cuales podemos honrar, glorificar y servir al Señor. Necesitamos, en consecuencia, conocer e identificar en los lugares en donde estamos qué es lo que está pasando con esa comunidad de fe, para poder saber vivir la vida nosotros y saber ayudar a esa comunidad a enfocarse en las cosas que tiene que hacer. De lo contrario, será difícil que ese grupo de personas y que esa comunidad, en consecuencia, puedan hacer lo que les toca realizar. Lo más importante será comenzar con el hecho de que el ser humano reconozca su condición delante de Dios, que pueda reconocer que en la redención tiene oportunidad de restablecer el proyecto divino de Dios. Y ese proyecto divino es un proyecto integrador, completo, que no deja esferas de ninguna naturaleza sin abarcar, sin que sea escenario en el cual, dentro del cual se pueda participar. La palabra de Dios nos dice que todo el mundo es el campo de misión. Usted puede ir a Mateo, usted puede ir a Mateo 28, en el mandato que Dios hace ahí a su iglesia, puede ir a Hechos 1:8, y ahí usted se va a dar cuenta que la misión de la iglesia se realiza en toda su parroquia, que es precisamente el mundo entero. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Ese es el mandato que tenemos. Es importante señalar que la vocación cristiana transversalmente en toda profesión u ocupación debe ser innovadora, fíjese, debe ser creativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ser monótona, debe estar actualizada, fresca y reverdeciente, así como realizada con entrega y pasión, porque su fuente es Dios mismo. A Dios no se le sirve así como que, como es para la gloria de Dios, ¿verdad? Que vaya como vaya. Desganados, desganados. No, a Dios se le sirve con entrega, con entusiasmo, con vocación, con dedicación, con alegría, con sencillez de corazón. Si nuestra personalidad, nuestro carácter es un tanto tranquilo, pues desde esa tranquilidad debemos transformar la expresión que lleve pasión a los demás. Y los que tal vez son o somos un poquito más apasionados en la tarea, ponerle la justa dimensión para que ésta no le robe la gloria que corresponde solo al Señor. Nada queda descartado. La tarea de oficio ministerial y la tarea de oficio general en la vida son igualmente importantes y trascendentales. En consecuencia, la diligencia debiera orientar cotidianamente toda acción profesional, recreativa y aún ociosa. Aún cuando vamos a descansar, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos tener una vida ociosa apropiada como hijos y como hijas de Dios. También cuando nos recreamos y por supuesto cuando estamos en acción profesional. La búsqueda de develar la gloria de Dios en medio del mundo en el cual completito ha sido y sigue siendo objeto del amor del Señor. Todas las esferas, en consecuencia, la ciencia y con ello la cientificidad, el arte y la vida cotidiana son los ámbitos para ser cristianos y para ser cristianas.